A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias, RECO. RECO. Director, Darío Alfredo Sabogal Martínez. Muy buenos días, amables oyentes de Recorriendo Cundinamarca. Bienvenidos a la información del departamento en este día jueves 17 de mayo. Aquí estamos para entregarle la información más relevante del departamento durante esta hora. Dirección General, Darío Sabogal Martínez. Gerencia, Lucy Ríos. Producción, Elkin Parra. Y hoy con ustedes, Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Víctor Manuel, cordial saludo. Patricia, ¿qué tal? Cordial saludo para usted, para todos nuestros amables oyentes, y como siempre estamos ya listos para entregarles las noticias más destacadas en el departamento de Cundinamarca. Cundinamarca, territorio ambientalmente sostenible. Primer escenario de debate sobre la sostenibilidad ambiental en Cundinamarca. Alcaldía de Funza entrega 854 pasaportes universitarios a estudiantes, que les brinda un descuento especial para su transporte a la universidad. El próximo domingo 20 de mayo, la Selección Colombia Femenina de Fútbol realiza ciclo preolímpico en La Mesa. Decomiso de pescado y huevos en Plaza de Mercado del barrio San Miguel de Girardot. La Secretaría de Infraestructura de Zipaquirá comenzó el lunes pasado la operación de patrulla tapahuecos como estrategia para la recuperación de la malla vial urbana. Erika Abril, ficha clave de Cundinamarca en los Olímpicos de Londres. Gobernador de Cundinamarca se pronuncia sobre movilidad en región capital, Transmilenio en Soacha, en funcionamiento a más tardar a mediados de 2013. En Madrid, nueva opción de empleo para tener grupos satélites que trabajen desde sus casas. El gobernador Álvaro Cruz asegura que las obras planteadas, fases 1, 2 y 3 de Transmilenio en Soacha, serán de gran beneficio para la movilidad de los capitalinos. En Facatativá, secretario de Desarrollo Económico Jaime Espinosa Nova rinde informe de gestión ante el Consejo Municipal. Nuestro invitado especial hoy jueves en Recorriendo Cundinamarca, el señor alcalde de Subachoque, doctor Omar Ángel Salamanca. Titular desde Angelus Estéreo, Sesquilé. Feria empresarial y muro de escalada gratis. Actividades que se programaron para este fin de semana en Sesquilé. Ana Poima, su titular. Les comentamos que el pasado martes en la tarde se llevaron a cabo las honras fúnebres del taxista José Jaime Izquierdo Ávila, quien fuera asesinado el sábado 12 de mayo en horas de la noche. Se dice que el occiso fue contratado para un expreso, desconociéndose después el paradero del mencionado conductor. Y por una llamada en la mañana siguiente al comando de policía, se dio el reporte que el taxi se encontraba vía a la inspección de San Antonio de Anapoima. Pero dejemos al comandante de policía, teniente Andrés Arias, que nos cuente los pormenores. Hoy la información desde Ciba Estéreo de Cibaté. Este próximo sábado 19 de mayo, la estación radial y comunitaria del municipio de Cibaté, Ciba Estéreo, estará cumpliendo su tercer aniversario de estar al aire. Y pues con muchos artistas y cosas interesantes en el parque principal del municipio a partir de la 1 de la tarde. Infome que titula Chingas Estéreo. Gutiérrez, municipio enclavado en la provincia del Oriente, a 75 kilómetros de la capital de la República, se viste de gala con sus tradicionales ferias y fiestas del 18 al 21 de mayo. Yo me voy para Gutiérrez. El alcalde de Gutiérrez, Jorge Alexis Romero Garzón, hace extensiva la invitación a los habitantes de todos los municipios del oriente de Cundinamarca para que visiten esta hermosa población que tendrá sus puertas abiertas para todos los visitantes. Vamos ahora con el titular de Tocaima desde Chalón Estéreo. Escuela de formación de voleibol se prepara para la segunda parada departamental en esta rama deportiva a realizarse en el municipio de Villeta del 15 al 18 de junio. Vamos ahora con el titular del municipio de Mosquera en Azoam Estéreo. asignados recursos para la nueva subestación de policía. En el Ministerio del Interior, el alcalde Nicolás García firmó un convenio para Mosquera por 1,000 millones que permitirá tener una nueva infraestructura para 40 uniformados. Anunciar en Recorriendo Cundinamarca es muy fácil. Llame ya a los celulares 311-599-2521 o 310-349-8304 y muy pronto sus ventas serán una realidad en todo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Funza, sala de redacción. El alcalde de Funza, Jorge Enrique Machuca, y el secretario de Educación, Francisco Rodríguez, hicieron entrega de 854 pasaportes a estudiantes, con el cual reciben descuentos para su transporte a Bogotá, Chía, Madrid y Facatativá, donde adelantan sus estudios universitarios. El pasaporte estudiantil es un convenio entre la Alcaldía de Funza y los transportadores de La Sabana para beneficiar a los universitarios, quienes solo pagan 900 pesos, y el municipio asume los 1,500 pesos de un pasaje de 2,400 a la ciudad de Bogotá. Los estudiantes de Funza reciben el pasaporte luego de un estudio que adelanta la Secretaría de Educación para confirmar que quienes reciben son universitarios y tienen su residencia en Funza. Los tiquetes para el descuento en el transporte se vienen entregando a jóvenes de escasos recursos económicos, quienes han logrado ingresar a la educación superior, explicó el alcalde de Funza. Finalmente, Machuca López sostuvo que el programa de pasaportes universitarios continuará aumentando cada semestre, de acuerdo al número de estudiantes que logran un cupo para sus estudios superiores en Bogotá, Chía, Madrid o Facatativá. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Una de las prioridades del Plan de Desarrollo 2012-2016, Cundinamarca Calidad de Vida, es alcanzar que la entidad territorial sea ambientalmente sostenible. En este sentido, la Administración Departamental inicia los espacios de debate para lograr su objetivo y realizará varios foros para socializarlo con alcaldes y directores de las UMATAS del departamento. Busca involucrarlos en el proceso y que sean responsables ambientalmente en sus ámbitos de acción. La tarea, según el gobernador Cruz, se convierte en una estrategia para enfrentar los efectos del cambio climático a través de consumos inteligentes y reducción de nuestras propias emisiones de carbono. El proceso que adelanta la Secretaría del Ambiente se consolidará en una campaña de educación, sensibilización y revegetalización de zonas protectoras para resarcir la deuda ambiental que tienen los empleados de la gobernación con el departamento, manifestó la titular de la Secretaría, Marcela Orduz Quijano. Hoy nos presenta la información desde Sesquilé, Daniel Castillo. Víctor Manuel y Patricia, muy buenos días en este jueves ya 17 de mayo del año 2012. Les saludamos desde Angelus Estéreo 107.4 FM en Sesquilé, provincia de Los Almeidas, al norte del departamento. La información para este día: la Alcaldía Municipal, la Subsecretaría de Desarrollo Agropecuario, están invitando a toda la comunidad para este próximo viernes, mañana, viernes 18 de mayo, a una importante muestra, feria empresarial, que estará realizando el SENA desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Esta se efectuará en el Salón Santander, que está ubicado a media cuadra del parque principal, en el edificio que lleva su mismo nombre. De otro lado, para el próximo domingo 20 de mayo, dentro de las actividades que viene programando la Alcaldía Municipal, en el parque principal, sobre la 1 de la tarde, habrá actividad recreo deportiva, por así llamarla. Y dentro de esto, pues, algo para destacar: el muro artificial para escalar. Esto será totalmente gratis a quienes deseen participar. Reiteramos, el próximo domingo a la 1 de la tarde en el parque principal de Sesquilé. Y también se viene adelantando el ciclo de vacunación contra la fiebre aftosa y la brucelosis en los diferentes sectores del municipio. Se inició el pasado 7 de mayo. para estos días del 17 hoy y hasta el 22 se vendrá vacunando en el sector de Boitibá. Del 23 al 28 en Nezcuatá, del 29 al 31 de mayo en Espiga. Ya para junio se ha programado del 1 al 7 Gobernador, el centro de junio 7 al 9 y Salinas 12 al 14 de junio. Recuerden que el valor de la vacuna contra la fiebre aftosa es de 1.200 pesos. La brucelosis es totalmente gratis. Así pues, esta es la información que nos hace llegar la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del municipio. Y el pasado sábado, en el marco de la marcha para rescatar el río Bogotá, el alcalde de la población se pronunció y expresó su disponibilidad para ayudar, junto con la comunidad, a rescatar este importante río de la región. Así habló el alcalde Ricardo Cortés Rosso. La responsabilidad no es solamente marchar o vestirnos de blanco o compartir una mañana de estas. La responsabilidad es cómo nosotros contribuimos para salvar el río, ni siquiera en lo que nos corresponde en Sesquilé, sino desde que nace, que es ahí mismo donde se empieza a contaminar. Hoy, la CAR, la Corporación Autónoma Regional y el municipio de Sesquilé han firmado un convenio que contempla no solamente un obstáculo para que se inunden algunos predios, sino también esa gran responsabilidad que tiene el municipio de ayudar a que el curso del río continúe, pero continúe bien. Que no solamente sea ese 12 de mayo, sino que sean todos los días, para que el día de mañana los hijos de ustedes y nuestros hijos respiren tranquilo y vivan tranquilo. Ese corazón por nuestro río hoy se muestra grande, se muestra sincero y se muestra con mucho amor. Y ese amor que nosotros tenemos por nuestra familia, por algunos objetos, por nuestra vida, mostrémoslo también por nuestro río. Ya para finalizar, les comentamos que para una fecha aún por definir, quedó pospuesta la graduación del grupo de bomberos que se viene capacitando en la población y que estaba prevista para el día de mañana viernes. Se espera entonces que para la fecha que está por programarse, ya se tenga entonces el vehículo en el cual se movilizarán para poder asistir a las emergencias o las situaciones a que se van abocados de auxiliar. Un informe desde Sesquilé, el Edén de Alegre Paz, en Angelus Estéreo 107.4 FM, Daniel Castillo Sánchez, para Recorriendo Cundinamarca. Escucha, Recorriendo Cundinamarca. Bienvenida especial a Beto Barbosa desde Cibaté, emisora Ciba Estéreo. Hola, ¿qué tal, Patricia y Víctor Manuel y oyentes de Recorriendo Cundinamarca? Les habla Beto Barbosa desde el municipio de Cibaté a través de los 88.3 de Ciba Estéreo. Este próximo sábado 19 de mayo, la estación radial y comunitaria del municipio de Cibaté, Ciba Estéreo, estará cumpliendo su tercer aniversario de estar al aire. Y pues con muchos artistas y cosas interesantes en el parque principal del municipio a partir de la 1 de la tarde. Nos encontramos con el director de la emisora Ciba Estéreo, Freddy Yair Cordero, quien vamos a entrar un poquito en diálogo para que nos cuente cómo ha sido este importante proceso de esta estación radial del municipio de Cibaté. Director, muy buenos días y un informe muy importante para Recorriendo Cundinamarca. Bueno, muy buenos días, Betico, y muy buenos días a toda la comunidad del municipio de Cibaté y a toda la gente de Cundinamarca que nos escucha en este maravilloso programa de Recorriendo Cundinamarca. ¿Cómo ha sido este proceso, director, después de que pues el ministerio adjudicó la licencia para poder que la emisora Ciba Estéreo esté al aire durante estos 3 años? ¿Cómo ha sido? Cuéntame un poquito a los oyentes este proceso de la emisora. Bueno, Betico, esto fue un proceso que, pues como usted lo dice, sí fue adjudicada la licencia para el funcionamiento de la emisora a la Asociación Municipal de Juntas del municipio de Cibaté. Pues competimos con 5 entidades más, pero gracias a Dios, pues el Ministerio de Comunicaciones pues nos adjudicó la licencia a Asojuntas en el 2008, en junio del 2008 tenemos la licencia. De ella fue un proceso arduo en conseguir pues todos los equipos, el montaje que se debe tener para el funcionamiento de la emisora, los estudios. Gracias a Dios contamos más bien con la colaboración de la alcaldía de turno que estaba en ese entonces, y nos colaboró con algunos equipos, con la insonorización para el estudio, y también a Asojuntas, a su directiva, a sus delegados y al sistema de televisión comunitario, que también nos prestó una gran ayuda para que este proyecto se pudiera llevar a cabo. Y pues gracias a Dios así pudimos salir al aire hace ya 3 años, ¿no? Estamos celebrando ya nuestro 3er aniversario, no habíamos podido celebrar los 2 anteriores, pues cuestiones de recursos y bueno, algo otras cosas, pero hoy, gracias a Dios, estamos celebrando este 3er aniversario. Hablemos un poquitico de lo que va a ser este próximo sábado 19 de mayo en el Parque Principal, los artistas, quienes nos van a acompañar, y recordarles también que estamos celebrando el Día de las Madres del municipio de Cibaté por parte de la Administración Municipal del Dr. Ramiro Ramírez. Sí, Betico, pues un gran evento que hemos, bueno, gracias a Dios vamos a realizar este próximo 19 de mayo, el cual pues tenemos grandes artistas invitados como es Raúl Santi, Beymar Toledo, Luis Javier, está Lupita La Consentida, también tenemos grupos de acá del municipio de Cibaté, está Víctor Hugo Toro, los niños, el Príncipe Carlos, está Anderson Grajales, Miguel Ángel Vera, que han venido también a participar y a colaborarnos con este 3er aniversario y celebración del Día de las Madres. Tenemos la colaboración también muy especial de la Alcaldía Municipal, que nos está apoyando, nos está colaborando en este gran evento. Entonces decidimos pues hacer este evento como en conjunto con la Administración Municipal aquí en el Parque Principal a partir de la 1 de la tarde. Entonces están todos cordialmente invitados. Este próximo sábado 19 sería, pues, director, finiquitarle a todos y invitarles a todos los amigos de las emisoras que nos ayuden a difundir este importante evento que estamos realizando este próximo 19 de mayo, ¿no? Claro que sí, Betico, desde luego que todas las emisoras de Cundinamarca y pues de el país entero, todas las emisoras comunitarias están cordialmente invitadas a este gran evento el próximo 19 de mayo, y claro que sí, pedirle la colaboración a todos nuestros colegas para que nos ayuden a difundir por intermedio de estas grandes estaciones comunitarias que hoy en día, con este programa de Recorriendo Cundinamarca, donde estamos asociadas 25 emisoras, nos están escuchando en todo el departamento de Cundinamarca, pues la colaboración para que nos ayuden a difundir este evento y así mucha gente de Cundinamarca pueda asistir aquí al Parque Principal del municipio de Cibaté a esta gran celebración del aniversario y homenaje del Día de las Madres, que también lo tendremos muy especial. Bueno, y desde luego invitarlos a todos, nuestros compañeros, colegas, periodistas, locutores y directores de las emisoras a que nos acompañen a vivir esta bonita fiesta que estaremos realizando, repetimos, este próximo 19 de mayo, sábado, a partir de la 1 de la tarde en el Parque Principal de Cibaté, Cundinamarca. Sí, señor. Bueno, igual darle un agradecimiento muy especial a don Víctor Manuel Salamanca, a Jenny Patricia Rodríguez, a nuestro director Darío Sabogal y a nuestra gerente, la doctora Lucía Amparo Ríos, por tenernos en cuenta nosotros para este gran proyecto y poder también difundir todo lo que organizamos y todo lo que tenemos pensado hacer en nuestro municipio por parte de la emisora también, por este noticiero tan importante como es Recorriendo Cundinamarca. Bueno, muchísimas gracias, director Freddy Jair Córdoba. Este fue un informe para Recorriendo Cundinamarca desde el municipio de Cibaté a través de la emisora Ciba Estéreo 88.3. Les habló Beto Barbosa. Un abrazo para todos. Por todo Cundinamarca, la radio comunitaria unida se oye así. Desde Alegría Estéreo en Tocancipá. Desde Vergara, Cundinamarca, la ciudad de la amistad. De la emisora Ciba Estéreo 88.3 de Cibaté, Cundinamarca. Desde La Paz Estéreo del Peñón, Cundinamarca. Desde el bello municipio de Cogua. Todas las voces, todas las radios, todas las regiones están aquí en Recorriendo Cundinamarca. El mejor ejemplo de unidad y trabajo por el primer departamento del país, Cundinamarca, con la producción de la red RECO y las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Hoy desde Fomique nos informa Raúl Villar Lara de Chingaza Estéreo. Chingaza Estéreo, una radio cercana a sus oyentes. Buenos días para la mesa de trabajo, Jenny Patricia, Víctor Manuel y nuestro director Darío Alfredo Sabogal y demás compañeros que hacen de Recorriendo Cundinamarca el primer programa de mayor audiencia. Hoy nos complace compartir con cada uno de nuestros oyentes la información local y regional. En esta oportunidad nos desplazamos a la hondonada del poblado del municipio de Gutiérrez, donde su alcalde, Jorge Alexis Romero Garzón, ha organizado las ferias y fiestas del frijol. Versión número 23 para este puente festivo de

Señal digital. Señal digital. 106.4. En frecuencia modulada. Nuestra gran radio en el corazón de Colombia. Para Recorriendo Cundinamarca, desde Fomeque, este fue el informe de Chingaza FM Estéreo 106.4. Les habló Raúl Villar Lara. Sigan ustedes, compañeros, en estudio, Recorriendo Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En la mesa, sala de redacción, este domingo 20 de mayo la selección colombiana sub-20 de fútbol femenino realizará en el municipio de La Mesa un encuentro con los alumnos de la escuela de fútbol La Mesa Viva como parte de su preparación a los Juegos Olímpicos de Londres 2012. El evento, que es organizado por la administración municipal y liderado por el profesor Raúl Zambrano, iniciará a las 9 de la mañana de este domingo en el estadio municipal con el encuentro de veteranos integrado por los amigos del director técnico de la selección, Ricardo Rosso, entre los que encontramos a Alexander Daza, Félix Simons, exjugador de Millonarios, entre otros, versus los padres de familia de la escuela de fútbol La Mesa Viva. El alcalde de La Mesa, Rodrigo Guarín, ha hecho un llamado a todas las personas interesadas en disfrutar y conocer de cerca a las jugadoras campeonas mundiales y que además representarán al país en los Juegos Olímpicos a que se acerquen al estadio municipal. La entrada es gratis y allí podrán interactuar con las damas deportistas de la selección. En Girardot, sala de redacción. La Secretaría de Salud de Girardot, a través del Programa de Acción Ambiental del Plan de Intervenciones Colectivas en sus actividades diarias de inspección, vigilancia y control sanitario y control masivo de alimentos, decomisó en el sector conocido como El Hueco de la Plaza de Mercado del barrio San Miguel 20 kilogramos de pescado con alteraciones físicas y organolépticas. Dicho producto fue desnaturalizado y llevado a la planta de beneficio del municipio, administrada por Ser Regional, al depósito de decomisos de la planta para su posterior disposición final. Asimismo, durante la inspección, vigilancia y control sanitario a un supermercado del municipio, se efectuó decomiso de 3.175 unidades de huevo por presencia de hongos, gusanos, heces fecales en la cáscara de huevo, malas condiciones de almacenamiento. El producto también fue trasladado a la planta de beneficio para el almacenamiento temporal y posterior disposición final. En Zipaquirá, sala de redacción, la Secretaría de Infraestructura de Zipaquirá comenzó el pasado lunes a desarrollar una estrategia para hacer la recuperación de la malla vial urbana. El programa denominado Patrulla Tapahuecos está adelantando labores de reparcheo en las vías arterias de Zipaquirá, donde hay gran flujo de transporte urbano, con lo que se pretende mejorar la movilidad. En la segunda etapa de esta estrategia, los tapahuecos van a llegar hasta los barrios con mayor afectación por deterioro de la malla vial. Para la reparación de los huecos de Zipaquirá, la alcaldía está empleando 1.600 bolsas de pavimento frío, el mismo que está empleándose en la capital de la República y que es un material que reúne las mismas condiciones del pavimento caliente, pero que facilita y agiliza las labores de mantenimiento vial. Con la patrulla tapahuecos, que está conformada por operarios de la Secretaría de Infraestructura, se espera recuperar el 60% de los huecos de Zipaquirá. A partir del mes de julio se comenzará la intervención de tramos largos en las vías, pero esto se realizará con el uso de asfalto en caliente. Llega Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial. Y Víctor Manuel Salamanca le da la bienvenida. Avanzamos en Recorriendo Cundinamarca. Vamos ahora a ubicarnos en el municipio de Subachoque porque tenemos como invitado a su alcalde, el doctor Omar Ángel Salamanca. Señor alcalde, buenos días. Muy buenos días, señor periodista. Un placer para nosotros tenerlo a esta hora de la mañana para compartir con nuestros oyentes en 25 estaciones de radio esta información. Inicialmente, señor alcalde, cuéntenos en qué basó su programa de gobierno, ese que le permitió llegar a ocupar la alcaldía de Subachoque. Es el programa de gobierno ya convirtiéndose como plan de desarrollo para el municipio. En ese momento está en el Consejo Municipal para su análisis, estudio y aprobación, si la Duma Municipal está de acuerdo. Pero antes de ello, pues obviamente se con base en el programa de gobierno que presenté para que me eligieran como alcalde del municipio de Subachoque, bajo el órgano unido logramos el cambio, se hizo un trabajo de socialización con las comunidades, con los diferentes actores sociales del municipio, especialmente, por ejemplo, de salud, el actor de la educación, el actor de los desplazados, el actor de los niños, el actor de las ONGs, de la Junta de Acción Comunal, de los acueductos, etcétera. Fueron 36 mesas de trabajo con los diferentes actores del municipio, donde ellos analizaron el programa de gobierno, se hizo un trabajo con cada uno de ellos, hicieron las propuestas, nuevas propuestas, análisis y también con el Consejo de Política Social Municipal, se hicieron dos reuniones en ese sentido. Y una vez se hizo ese trabajo, también con el Consejo Territorial de Planeación, y luego aquí los secretarios del despacho, inclusive todos los empleados de la alcaldía, trabajamos el plan de desarrollo, tenemos unas mesas de trabajo y lo elaboramos con los secretarios y jefes de oficina de la alcaldía. Ese plan de desarrollo no se contrató ninguna persona para que lo adelantara, sino directamente nosotros lo realizamos, y en este momento pues se cuenta en los términos legales en el estudio en el Consejo Municipal para su aprobación. Señor alcalde, ¿quedó usted satisfecho de lo consignado en este plan de desarrollo, aquello que se concertó con la comunidad, lo que aportaron ustedes para el futuro del municipio? Sí, claro, fue un trabajo muy muy bonito además y muy importante, más que todo porque al trabajar con las comunidades, pues uno se da cuenta de las necesidades que se tienen, y igualmente, pues afortunadamente, conozco el municipio, o sea, que es subachoqueño de nacimiento, y siempre he estado aquí pendiente de esta querida tierra. Entonces, al conocer bien la problemática y nuestro municipio, pues se me facilita mucho más haber elaborado y haber adelantado este plan de desarrollo con cuatro ejes principales, que es el eje social, el eje económico, el eje territorial, el eje institucional. Cada uno de estos ejes incluye toda la problemática, las necesidades y las soluciones, y de acuerdo al presupuesto del municipio en este cuatrenio para hacer las respectivas inversiones, que suman un promedio de 27 mil millones de pesos para el cuatrenio de los recursos del municipio, más lo que se gestione con el sector público y el departamental nacional, con el sector privado, ONGs y con cooperación internacional, que se pueda lograr hacer, pues obviamente se incrementarán esos recursos para poder llevar a cabo y cumplir esas metas que hemos colocado en el plan de desarrollo. Señor alcalde, cuéntenos ahora lo que usted ha podido realizar con su administración en estos primeros meses de gobierno. ¿Cómo? Perdón. ¿Cuáles son los programas, los proyectos, las obras que usted ha podido adelantar en esta primera parte del gobierno? Sí, hay varios. En el sector educativo requerimos de hacer un campus educativo en el municipio, porque hay un hacinamiento, especialmente en el centro urbano, de estudiantes. Entonces el objeto es lograr montar un campus educativo donde esté la parte preescolar, la parte primaria y secundaria, con unas instalaciones muy adecuadas, modernas, toda la tecnología, campos deportivos, zonas verdes, porque pues en este momento tenemos los colegios pero están hacinados, digamos. Entonces pues es la gran preocupación. También obviamente impulsar la parte del bilingüismo en el municipio, como las tecnologías. Lo objeto es llegar a todas las escuelas que tengan un buen número de computadores por niño, mínimo 12 niños por un computador al menos, lograr esa meta como mínimo, y llevar internet a todas las escuelas con buena calidad o buena cobertura, mejor. Es una parte de lo de salud, dentro de nuestro rango legal que nos asigna las competencias del municipio, pues es mejorar la calidad de prestación del servicio, vigilar para que haya una mejor calidad tanto del sector en la prestación del servicio del sector público como el sector privado. Me explico, pues aquí somos 14.500 habitantes promedio, de los cuales 5.000 más o menos están en el régimen subsidiado que presta el Estado, sí, por medio de la EPS Convida, y 7.000 están en el régimen contributivo, sí, y hay unos 2.000 promedio donde no está ninguno de los dos regímenes. Obviamente el objetivo es que se vinculen los que puedan llegar al régimen subsidiado, sino al régimen contributivo, y con el sector privado, las EPS que prestan el servicio o que están mejor afiliadas a las personas en estas EPS deben de prestar el servicio adecuadamente y con calidad a todos los usuarios dentro del municipio, como lo estipula la ley 1438. Señor alcalde, lo otro es la parte agropecuaria, importantísimo. Subachó, que siempre ha sido un municipio que se ha caracterizado por la agricultura y ganadería, y es una gran preocupación de mejorar la prestación o llegarle al campesinado con nuevas técnicas y prácticas ganaderas y agrícolas para que haya una mejor producción, enfocándola a la agricultura limpia y orgánica y buenas prácticas ganaderas y mejoramiento de razas en la ganadería, para que haya una mejor producción y un mejor nivel de ingresos a cada uno de los del sector agrícola y ganadero, de las personas que trabajan diariamente y nos suministran buena parte de alimentación. Para Subachoque tiene un promedio de 500 toneladas de comida que saca mensual, e inclusive llega a unos picos a 900. Es un gran número que pienso que es para la alimentación, especialmente de la ciudad de Bogotá. Entonces, una dispensa grande en la sabana, a diferencia de todos los otros municipios que ya su vocación de agrícola de hace muchos años atrás ya la han cambiado de pronto por la parte industrial en especial. Entonces, Subachoque, que queremos seguir conservando ese municipio agrícola y ganadero, y teniendo en cuenta la parte ambiental, queremos de cuidar, conservar la parte ambiental, mejorarla, y pues eso es un municipio verde y ecológico con un desarrollo sostenible. Pues maravilloso, señor alcalde, que tengan esta visión acerca de lo que es el futuro del municipio, la vocación del mismo. Cuéntenos ahora con relación a las festividades, ¿cuáles celebra Subachoque y en qué fecha son? Las festividades, las fiestas, digamos, es en finales de octubre, inicios de noviembre, sí. Son cuando son las fiestas, pero aquí igual el pasado 16 de marzo cumplió 238 años del municipio de Subachoque, se hicieron algunas actividades culturales y deportivas, entre esos la Festival de la Bajada, que es un deporte extremo en tabla, desde el Alto Estadio hacia Subachoque, vinieron 80 participantes, inclusive extranjeros de España, de Inglaterra, creo que italianos, y de Colombia, de varios partes del mundo, del país, donde participaron, y fue un evento muy bonito, y también se hizo un concurso de carro balineras para que participara la comunidad y se integrara la comunidad de Subachoque a estos actos deportivos y culturales. Y vienen ya las festividades, pero en el mes de octubre y noviembre, como les decía, y también se celebra en el mes de junio la fiesta del campesino, que es muy importante para nosotros. Por supuesto que sí, señor alcalde. Ahora quisiéramos preguntarle su opinión en torno a este proyecto que nosotros estamos realizando, Recorriendo Cundinamarca. Salimos por 25 emisoras comunitarias para dar a conocer los aspectos más destacados de los diferentes municipios. ¿Qué opinión le merece? No, muy importante, porque pues dar a conocer los proyectos de los respectivos municipios, más a nivel regional, pues eso es de interés, porque vamos conociendo nosotros mismos, los cundinamarqueses, cada uno de nuestros municipios, su enfoque, sus proyectos, y de esta forma pues vamos a recibir muy seguramente muchos visitantes de los municipios del departamento, por lo menos vecinos regionales, y de ahí la importancia de hacer esa gran labor que hacen ustedes para dar a conocer todos los proyectos de cada uno de los municipios. Pero también quiero comunicarles a ustedes pues que hay 31 municipios, especialmente con una gran problemática en Cundinamarca, en la cuenca alta del río Bogotá, que es la aplicación de la resolución 76 de 1977, donde nos afecta gran parte de muchos municipios del territorio donde queda como reserva forestal protectora productora, lo cual pues nos implicaría adelantar la vocación de cada uno de sus municipios, en este caso agrícola y ganadera, que siempre lo ha sido, y en la parte de construcción, y todo nos estancaría generando una gran problemática socioeconómica al municipio y toda la comunidad, porque la generación de empleo pues quedaríamos en cero y las comunidades pues de qué van a vivir. Entonces quiero poner en conocimiento esa parte, en ese sentido, con la aplicación de esta norma, que quieren hacerlo no únicamente a Subachoque, que lo afecta el 90%, sino también Zipaquirá, Tausa, Cogua, Gachancipá, Sesquilé, Guatavita, Villapinzón, Chocontá, La Calera, Huasca, Rosal, unos municipios más que otros, son 31 en principio en Cundinamarca, otros dicen que son 44 en todo el municipio, en todo el departamento. Especialmente esta resolución nos afecta a estos municipios de años al río Bogotá, desde el salto de Tequendama hacia arriba, incluyendo Cibaté y Soacha también, y pues la misma Bogotá. Entonces, es una gran problemática que tenemos en este momento y que el Ministerio de Medio Ambiente, que es la única autoridad que puede resolver o entrar a regular esta reserva forestal, no lo ha hecho, y estamos pues sometidos a ellos para que en el mismo tiempo lo hagan, porque pues si no, esto se nos va a crecer la problemática y afecta inclusive a los municipios en la parte presupuestal, porque en el caso de Subachoque afectaría más de 600 millones de pesos en dejar de recibir ingresos por el solo impuesto de alineación y urbanismo, lo que implicaría un desfase de presupuesto grande para poder cumplir una serie de metas dentro del plan de desarrollo y proyectos y programas que tenemos. Pues muy bien, señor alcalde, queda consignada entonces esta inquietud suya y le agradecemos por compartir con nosotros en Recorriendo Cundinamarca. Muy amable al señor alcalde Omar Ángel Salamanca, titular de la alcaldía de Subachoque. A usted, muy amables, y a todas las oyentes de estos prestigiosos medios de comunicación. Muchas gracias, buen día. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Información con Darío Urbano desde Sol Estéreo en Anapoima. Gracias Patricia y Víctor Manuel desde Anapoima, Sol y Agua de la Eterna Juventud, con los reportes más importantes hasta el momento para el informativo Recorriendo Cundinamarca. Les comentamos que el pasado martes en la tarde se llevaron a cabo las honras fúnebres del taxista José Jaime Izquierdo Ávila, quien fuera asesinado el sábado 12 de mayo en horas de la noche. Se dice que el occiso fue contratado para un expreso, desconociéndose después el paradero del mencionado conductor. Y por una llamada en la mañana siguiente al comando de policía, se dio el reporte que el taxi se encontraba vía a la inspección de San Antonio de Anapoima. Pero dejemos al comandante de policía, teniente Andrés Arias, que nos cuente los pormenores. Tuvimos un caso negativo en el cual el sábado en horas de la noche, por medio de la red de apoyo que maneja la Policía Nacional con el gremio de taxistas, nos reportan la demora, la desaparición de uno de los conductores de un vehículo taxi Hyundai Atos de placas Santo Oscar Pedro 004. Este vehículo había sido contratado, según lo logramos establecer, para realizar un servicio entre el municipio de Anapoima y el municipio de Apulo, servicio del cual iban a pagar una cantidad un poco superior a la que normalmente se maneja, una suma cercana a los 60 mil pesos. Ocurriendo los hechos aproximadamente hacia las entre 9 y media, 10 de la noche, con la sorpresa de que tiempo después, cuando ya se presuponía la llegada al municipio del señor taxista, no aparece por ningún lado. De inmediato pues nos dan aviso a las autoridades, establecemos en toda la región del Tequendama un plan candado, el cual consiste en que cada una de las patrullas de las jurisdicciones blinden las vías principales, secundarias, veredales, en procura de dar con la ubicación de este taxi. Cosa que desafortunadamente no fue posible, aún teniendo todo el apoyo de la comunidad, sobre todo el gremio de taxistas, que se nos unieron muy gentilmente a la causa, y teniendo un resultado fatídico que el pasado domingo 13 de mayo en horas de la mañana, hacia las 9 de la mañana, un ciudadano nos reporta aquí a la estación de policía en Apoima que había un vehículo con las características que coincidían con el vehículo perdido, en cuyo interior se encontraba un ciudadano hombre que había fallecido. Nos dirigimos al lugar, es una vía veredal que queda yendo hacia la inspección de San Antonio, donde al llegar al vehículo efectivamente nos encontramos con que la persona había fallecido, había sido víctima de homicidio mediante la modalidad de sicariato. Hay unas cosas muy puntuales del caso que no podemos tratarlos tan abiertamente, siendo que todavía es un caso muy reciente que está siendo objeto de investigación de parte del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía y de parte de la Seccional de Investigación Criminal del Departamento. Lo único importante para resaltar en el caso es que originalmente pensamos que se podía tratar de una intención de hurto hacia el vehículo o hacia las pertenencias del sujeto, hipótesis que fue totalmente descartada, teniendo en cuenta de que el vehículo se encontró en perfectas condiciones, que el producido que tenía el conductor estaba en su totalidad, el dinero, pertenencias, billetera y demás objetos de valor del conductor fueron hallados, lo cual nos hace descartar esta hipótesis de hurto, y estamos manejando otra muy diferente, que son un ajuste de cuentas de acuerdo pues a unas situaciones que previamente se pudieron haber presentado, pues lo cual nos hace concluir de que aunque el señor se desenvolvía como taxista, el hecho no tiene que ver con su profesión, sino se presentó sencillamente por una situación particular de que, indistinto a la profesión o la actividad que estuviera desarrollando, pues hubiera sido factible que hubiera generado la ocurrencia de este hecho. ¿Podemos conocer del nombre de este taxista que fue asesinado? Un ciudadano de Anapoima, su nombre era José Jaime Izquierdo Ávila, tenía 28 años y ya hace varios años se dedicaba a esta profesión. Teniente, igualmente ya para finalizar, ¿qué recomendaciones, además por ese buen trabajo que se ha venido desarrollando en cabeza de usted como comandante, qué recomendaciones le podemos dar a la comunidad? Una vez ocurrieron los hechos, se llevó a cabo un consejo extraordinario de seguridad en las instalaciones policiales acá en Anapoima, donde nos reunimos con la gran mayoría del gremio de taxistas, donde informamos a ellos en primer lugar algunas series de medidas que vamos a empezar a aplicar, como son la realización de unos registros, solicitud de antecedentes a personas y vehículos enfocados a este gremio de taxistas, los cuales pues se van a llevar a cabo en toda la jurisdicción del municipio, por lo cual esperamos y le informamos a la gente para que no vayamos a tener ningún inconveniente al respecto, y lo que buscamos es brindar una mayor seguridad para toda la comunidad del municipio. Tenemos también unas medidas de seguridad muy especiales que queremos transmitir a la gente, y es que lo más importante de todo es que nos estén informando continuamente cada una de las situaciones que parezcan extrañas, que si ven dos personas que no son de la zona, de la jurisdicción, que no se queden solamente con el pensamiento de decir, oiga, estas personas no son de acá del municipio, sencillamente infórmenos, regálenos una llamada aquí a la estación de policía en Apoima al 320-444-1144 e infórmenos todo ese tipo de situaciones. Nosotros gustosamente vamos a disponer de una patrulla policial para que vaya, verifique, registre a las personas, le realice solicitud de antecedentes y entre todos logremos generar un mejor ambiente de seguridad. Gracias, Patricia. Esta es toda la información. Desde Anapoima, Sol y Agua de la Eterna Juventud, les habló su director, Darío Urbano, en el máster, David Urbano. ¡Feliz mañana! Anunciar en Recorriendo Cundinamarca es muy fácil. Llame ya a los celulares 311-599-2521 o 310-349-8304 y muy pronto sus ventas serán una realidad en todo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Información de Mosquera desde Asoam Estéreo. Muy buenos días para todos los amigos que nos están escuchando en esta hora de la mañana en Recorriendo Cundinamarca. También un saludo para Jenny Patricia y Víctor Manuel. Y estas son las noticias del municipio de Mosquera por parte de Asoam Estéreo en los 106.4. Asignados recursos para la nueva subestación de policía. En el Ministerio del Interior, el alcalde Nicolás García firmó un convenio para Mosquera por 1.000 millones que permitirá tener una nueva infraestructura para 40 uniformados. Ahora son más de 2.400 millones de pesos los que ha recibido Mosquera del Ministerio del Interior para el mejoramiento de la seguridad, convirtiéndose en el primer municipio del país en conseguir dos convenios con esta entidad, cámaras de seguridad y subestación de policía, en menos de dos meses. El proyecto de la subestación de policía fue radicado el pasado 27 de febrero en Fonsecón. Gracias al seguimiento detallado, se logró el apoyo para la construcción de la infraestructura de nivel 2, que estará ubicada en el barrio Recodos de Mosquera, en un área de 642.23 metros cuadrados, con dos pisos y una cobertura para 40 uniformados, que permitirán fortalecer la seguridad en el sector más poblado del municipio. Esta es la información desde el municipio de Mosquera, para Recorriendo Cundinamarca. Y a esta hora, Luis Carlos Páez Espitia nos presenta la información desde Sasaima. Sasaima FM Estéreo. A esta hora, un saludo muy especial para todos nuestros amigos oyentes de RECO, la red de emisoras comunitarias. Para nuestros colegas, saludo cordialísimo. El día de San Isidro Labrador, que nació en el año 1082 y falleció en el año 1130. San Isidro Labrador es el patrono de los agricultores del mundo. Se caracterizó por su profundo amor a la Eucaristía, por su entrañable devoción a la Santísima Virgen, impulsándolo a identificarse con el pueblo e iluminándolo con su ardiente fe. A los 10 años quedó huérfano y se empleó como un peón en la finca de don Juan de Vargas por muchos años. Luego se casó con una campesina que llegó a ser santa. Se conoce como Santa María de la Cabeza. San Isidro se levantaba temprano y salía a misa siempre antes de trabajar, y por esta razón llegaba tarde al trabajo. Los compañeros envidiosos lo acusaron con el patrón por ausentismo y abandono de trabajo, y cuando el patrón fue a cerciorarse, encontró que los bueyes de San Isidro eran guiados por un ángel y araban juiciosamente la tierra, mientras San Isidro regresaba de la Santa Misa. Fue uno de los primeros milagros de San Isidro Labrador, que ya superan los 400 milagros, tanto en vida como fallecido. Así que para todos los agricultores, un saludo muy, muy especial, y celebramos este día con mucho amor y mucho respeto a San Isidro Labrador. De otra parte, tenemos invitación del Hospital Hilario Lugo. Hay brigada de salud para los días 26 de mayo en la Escuela de la Vereda Guane, y cubre Guane, Santa Teresa y Alto de la Vereda Pilaca Alta, y cubre Pilaca Alta y Pilaca Baja, Hilo Alto e Hilo Bajo y la Vereda Buenos Aires del municipio de Sasaima, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, donde se prestarán los siguientes servicios: medicina general, odontología, comisaría de familia, control de crecimiento y desarrollo, toma de citologías y vacunación canina. A la vez se realizará vacunación dirigida a los siguientes pobladores: niños menores de 6 años que necesiten iniciar o completar esquema de vacunación, niños de 6 a 23 meses, vacuna contra la influenza, adultos mayores de 60 años, vacuna contra la influenza, y jóvenes de 11 a 20 años, vacuna sarampión y rubeola. Esto nos lo envía Leti Vargas, jefe del Hospital Hilario Lugo de Sasaima, Cundinamarca. Y tenemos más invitaciones. La Alcaldía Municipal de Sasaima y la Secretaría de Desarrollo Económico, Agropecuario y de Medio Ambiente invita a toda la comunidad y demás municipios vecinos a un foro agroindustrial de procesamiento de frutas y verduras. Se realizará el día 18 de mayo a las 8 de la mañana y va hasta las 12 del día en las instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Económico, Agropecuaria y de Medio Ambiente, antigua procesadora de frutas. Esto lo envía Francisco Javier Martínez Vázquez, Secretario de Desarrollo Económico, Agropecuario y de Medio Ambiente de Sasaima, Cundinamarca. Con mucho gusto les acompañó Luis Carlos Páez Espitia desde la primavera cundinamarquesa. Pronto estaré con más información. Sigan ustedes, Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia, recorriendo Cundinamarca. Sasaima FM Estéreo. Así finaliza esta emisión hoy jueves 17 de mayo. Un feliz día para todos. Mañana los esperamos para un nuevo programa. Gracias por su sintonía. Dirección General Darío Sabogal Martínez. Gerencia Lucy Ríos. Producción Elkin Parra. Y con ustedes, Víctor Manuel Salamanca.